Esta es otra de las nuevas, pero para los que no la conocen es muy diferente. Le hicimos una versión para esta noche. XHOF Órbita FM. Que te hayas olvidado si lo nuestro apenas fue ayer. ¿Cómo puede ser posible si tú siempre me decías esto es como la primera vez? Tienes tan mala memoria. Tienes tan mala memoria, tan mala, mala tu memoria, tan mala, mala, mala. Hoy que estás tranquilo, niño, con tu vida y en tu nido, dices que no sabes recordar. El tonto niño, si tú siempre me decías, esto es como la primera vez. Tienes tan mala memoria, tan mala, mala tu memoria. Tienes tan mala memoria. Tienes historia, que tu mala memoria no sabe recordar. Órbita FM. Posible que te hayas olvidado. Yeah.